La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día jueves 14 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, verso 30. Porque en ti romperé ejércitos y con mi Dios saltaré las murallas. El Señor Jesucristo rompió a través de las tropas enemigas de la muerte y saltó sobre las murallas de la muerte por la gloria que Dios le dio, esta gloria kavod, esta gloria de resurrección infinita y no engendrada de su Padre. Consecuentemente, a través entonces del Cristo crucificado y del Cristo resucitado, nosotros también podemos vencer a todos los ejércitos del enemigo que se alinean en nuestra contra, pues Jesús es el vencedor victorioso sobre todos ellos. La palabra de Dios no nos deja ciegos en el camino en el que debemos andar. Pone diferentes ejemplos de nuestro crecimiento espiritual y de nuestras necesidades. Por ejemplo, en la jornada de Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. En estas jornadas, la Escritura habla de Ramesés a Egipto, a Gilgal y luego la tierra de Canaán. Israel experimentó 42 paradas, 42 jornadas, que en este curso Israel tuvo tres niveles diferentes en su relación con Dios. En primer lugar, fue conocido, o Dios lo dio a conocer como su Hijo, Hijo de Dios. Éxodo 24, 22 al 23 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En la segunda dimensión, en el desierto, cuando Israel caminó por este desierto durante las 36 paradas que ella tuvo, Israel fue conocida como prometida o como desposada de Dios, dice la Escritura. Así que en la tierra de Canaán, ya durante dos paradas en el Jordán, en Gilgal, fue conocida como la esposa espiritual. Isaías 54, 5 al 7 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado, porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, etc. Isaías 54, del versículo 5 al 7. Jeremías 3, 20 dice: más como la esposa quiebra la fe de su compañero. Así que Jeremías 3:20 también narra esta tercera porción que Israel tuvo. Primero fue tratada como un hijo, después como una prometida en el desierto y por último como una esposa entrando a la tierra, haciendo un total de 42 paradas. Y me llama la atención que en la parada número 28 dice la Escritura: y partidos de Benjaca asentaron en el monte de Jigdad. Números 33, 32. La palabra hebrea para Jigdaj es Jorjajid, que viene de dos palabras, jabal, que significa atar, amarrar, torcerse en dolor. En un nacimiento también significa dolores de parto. Y la segunda palabra es Gagdoga, que significa cortar una hendidura en una peña o roca, y viene de Gagdaj, que significa una muchedumbre, significa cortar profundamente por medio de depresión o de juntar tropas. Está emparentada con una palabra que significa invadir y atacar. La palabra hendidura también significa una cavidad, una cueva o un hoyo. Parte de esta palabra se ve en la palabra hoyo, agujero, que está en la misma cita en Cantares 5:4. Mi amado metió su mano por el agujero y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. ¿A qué se refiere esto? Sino que cuando el esposo vino a tocar la puerta de su esposa pidiéndole que abriera la puerta y saliera a servir a sus invitados de bodas, la verdad de esta estatura que le había dado y que ella había aprendido, ella dio excusas y rehusó hacer el propósito de la voluntad de Dios. Entonces él metió su mano por el agujero de la puerta, mostrándole su mano atravesada por el clavo recordándole los sufrimientos dolorosos cuando fue clavado en la cruz y luego se fue. Haber visto su mano humilde cicatrizada por la herida del clavo, levantó su alma para ir en búsqueda de él para hacer su voluntad, pero ya se había ido. El esposo se había ido dejando que su esposa regresara a compartir los sufrimientos del Cristo crucificado. El esposo permitió que los guardas del muro la hirieran y le quitaran su velo de mentalidad idolátrica, Leviatán, que había puesto en ella misma, que le había hecho rehusar servir a los invitados de su esposo. Se había rehusado en obedecer su voz y compartir esta estatura preciosa de su Señor con las doncellas de Jerusalén. Como resultado, tuvo que tomar una nueva senda de sufrimiento con los guardas del muro, quienes quitaron su velo de independencia cuando obedeció su voz y compartió su estatura con las doncellas de Jerusalén. Volvió a encontrar su relación personal con su esposo. Cuando Jesucristo fue a la muerte y al infierno, él también venció las tropas que Leviatán alineó en su contra. Leí en el principio, 2 Samuel 22:30, porque en ti romperé ejércitos y con mi Dios saltaré las murallas. Así también como Cristo venció en el infierno, Dios le dio una nube y un fuego que guiaron a Israel, por decirlo así, a este agujero, a este hoyo, a esta hendidura de la humildad de Cristo, por decirlo así, recordándole todas las cosas poderosas que ha hecho por ella, pero no solo por ella, sino por nosotros, a través de la sangre del Cordero, Cristo Jesús, y la gloria de él. Recuerde que partidos de Benjaca asentaron en el monte de Gigdal, y la palabra para Gigdal viene de dos palabras: Jabal, que significa atacar o torcerse de dolor, y Jogda, que significa cortar, o una hendidura, o una roca, o una peña. Así que, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que Dios llevó a Israel a este lugar para recordarle el sufrimiento que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al dejarse herir, al dejarse cortar, al dejarse perforar por los clavos. Así que Israel, fue necesario que fuera a esa hendidura, a ese hoyo. Es usted y yo somos necesitados de ir a esa hendidura de la roca del Cristo crucificado, de sus clavos, para entender toda la gloria y el gozo y la bendición que hay en ese lugar. Debemos encontrar que es un lugar secreto donde Dios guía para proteger a uno, para ayudarlo a caminar. Recuerde, no puedes conocer al Cristo resucitado si primero no conoces al Cristo crucificado. Luego, qué privilegio tan grande es permanecer en este lugar secreto, en esta roca donde Dios guió a Israel, pero nos guía a nosotros. Debe haber una dulzura enorme, un esplendor y una belleza de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y prudencia que se nos acerca para estar guardados en esta hendidura. Que Dios bendiga su vida, bendiga su corazón y le ayude a esconderse en la roca llamada Cristo y en sus heridas. Que Dios le bendiga.